Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es increíble cómo el tiempo ha pasado y ya casi estamos terminando el año. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Una alegría y una responsabilidad estar aquí en este momento también. Bueno, hemos conversado acerca de dos libros de la Biblia muy interesantes, especialmente para aplicarlos a nuestra vida, a nuestra existencia. Lógicamente tienen que ser aplicados de acuerdo a la cultura que nosotros hoy día tenemos en algunos casos. Pero básicamente todo el libro ha sido un comentario clásico de quiénes son estos líderes. Esdras, por un lado, como un personaje muy especial, y Nehemías, por otro lado, ¿no es cierto?, que pasa a ser gobernador, y Esdras, un sacerdote. Interesante, un sacerdote y un levita haciendo las cosas del Señor. Hay un texto muy hermoso allí en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 15, el verso 4, que dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y eso es un téngase presente, ha sido un téngase presente, porque todas las situaciones que hemos leído, hemos analizado, hemos conversado, podemos extraer tremendas lecciones de tipo práctico para nuestra vida. Bueno, por alguna razón Dios permitió que llegara hacia nosotros. Y alguien podrá decir, ¿y quién dice que esto se escribió por ellos realmente? Bueno, qué bueno que está la arqueología, ¿no es cierto?, que nos avala para decir que efectivamente estos libros son la palabra de Dios. Hay un detalle que quisiera reforzar, es que estos libros de Esdras y Nehemías en realidad no tratan del liderazgo, porque nuestro tema de conversación esta semana va a ser los dirigentes de Israel. No tratan de liderazgo, ¿no es cierto?, sino sobre la misericordia que Dios tuvo por ellos en medio de condiciones humanas y muy difíciles, dándoles la oportunidad de liderar a pesar de las situaciones que se presentaban, porque probablemente Dios, que conoce el corazón humano, sabía que con ellos había mayores probabilidades de testificación, que es lo que en última instancia importa. Dirigentes de Israel, el texto central, que según aquí el profesor Herrera dice que tanto el título como el texto, ¿no es cierto?, ya nos dicen de cuál es el cuál tema. El sentido. Y por algo colocó el autor los dirigentes. Y no eligió otro. Dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Quiénes se las habían enseñado? Los líderes. Entonces aquí ya comienza uno a pensar, vaya qué responsabilidad tiene un líder frente a un grupo, a personas, a una iglesia, a una entidad, ¿no es cierto? Y también se dice que según el líder es el pueblo. Exactamente. Bueno, son pueblo no va a ser distinto a su líder. Claro. Ahora, en la Biblia la podemos encontrar en realidad liderazgos buenos y malos, y la mezcla de los dos. Es cosa que usted se lea, por ejemplo, el libro de los reyes, el primer y segundo rey, y luego las crónicas, y se va a encontrar que estos líderes, unos fueron muy buenos, otros muy malos, por decirlo así, que uno no entiende a veces cómo pudo separarse tanto, pero así es, y la Biblia no esquiva, no emite, no omite, digamos, estos sucesos que son equívocos en realidad. De hecho, la fidelidad ha sido un elemento central en nuestro estudio durante este trimestre. En un mundo en que busca, que fomenta, que predica el éxito, aquí se nos está presentando un ejemplo de fidelidad a Dios. Exactamente, y ahora la influencia de los líderes son muy potentes en las personas, ¿eh? Y yo recuerdo que a veces oraba mucho cuando estaba en algunas reuniones de junta, porque yo sabía que mi opinión iba a ser muy fuerte en la opinión de las personas, ¿no? Porque era un líder, digamos, dirigiendo una iglesia. Entonces es complicado, uno tiene que cuidarse mucho. Y aquí en el caso de Roboán, por ejemplo, dice, allí en Primera Rey encuentra ya uno de los reyes, dice: Roboán fue a Siquén porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando yo, Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, note ustedes todas estas cosas que están pasando aquí, son líderes, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboán diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Y aquí empieza un problema que se va a suscitar, incluso se va a dividir el reino. Y que finalmente él es mal aconsejado por los jóvenes. Es interesante que en la mayor parte de los países, de las culturas, incluso hay una especie de cámara de senador, y senador significa anciano. Y se pide consejo, se Pero no a pide. los jóvenes. Claro. Y no tenemos nada contra los jóvenes, no porque nosotros no seamos jóvenes ya, porque esto de la efebocracia es peligroso. Claro, lo que pasa es que el joven tiene toda la capacidad, tiene todo el ímpetu, ¿no es cierto? Esa juventud fresca, pero le falta algo, La que es la experiencia. experiencia. Y aquí en este caso de Roboán, ¿no es cierto? La experiencia no hizo caso, le hizo caso a los jóvenes y su reino se dividió. Ve usted la Consecuencias. influencia que puede tener un líder en realidad en relación a. Y en este caso, un líder mal aconsejado. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay liderazgo bien interesante. Después de esto, de mucha discusión, noten ustedes, esto no es fácil a veces arreglar las situaciones. Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Es impresionante cómo el apóstol Pedro es capaz de cambiar su punto de vista. Bueno, no nos queda tiempo, no hay tiempo para hacerlo, pero si usted analiza a Pedro, Pedro era un personaje que iba por su iglesia, por los judíos. Pablo cuando interviene incluso a veces le critica fuertemente diciendo, pero ¿cómo te portas cuando están con judíos, actúas con judíos y ahora te retraes, ¿no es cierto? Y le habló fuertemente, mantén una línea. Y lo encontramos que Dios le manda una visión muy poderosa y Pedro cambia. Cambia su punto de Incluso llega a vista. decir, entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y eso es bueno que tuviéramos presente ese texto, esa palabra, siempre, incluso en otros aspectos de la realidad social. Es bueno pensarlo y esto en relación a los ejemplos de los líderes, cómo los líderes pueden influenciar en las personas. Hay más ejemplos de aquí, yo les 20, y, por ejemplo, Segunda de Reyes capítulo 23. Dice entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Un buen liderazgo, sin lugar a dudas. Si hay que ponerle nota, hay que ponerle el 7. Porque va a la base que es la palabra de Dios. Y al parecer, si uno lee el contexto, se va a dar cuenta que en la palabra de Dios se había escondido, voy a decir así, no estaba presente. Y lógicamente, el liderazgo sin la palabra de Dios puede fracasar. Y él estuvo dispuesto a realizar una serie de reformas. En Jueces, que hay un ejemplo poderoso, cómo actuó un personaje. Y se lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero. Los que tomaron la rienda y se pusieron de acuerdo con Dios, leyeron su palabra y lo obedecieron, fueron reyes victoriosos, por decirlo de una manera, reyes que alcanzaron un liderazgo extraordinario y una bendición para todo el pueblo, y hubo paz mientras ellos fueron ahí, así. Bueno, agradecemos su atención, amados oyentes, vamos a volver mañana. Bendiciones.